hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, Enredando las mañanas. Juntos, compañeros, tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos, tercer bloque Enredando las Mañanas, un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a seguir con más info que tenemos en el programa del día de hoy. Puedes sumarte a través de la rnma.org.ar o también a través del colectivo Radio Pueblo a escucharnos. Y ahora vamos a pasar a la siguiente entrevista que tenemos. Vamos a hacer un módulo en el exterior. Vamos a hablar con Amaru Benítez, ya lo tenemos en línea, que es el coordinador estudiantil de Surnulu, que participa de la coordinadora estudiantil de la Universidad Nacional de Asunción. Hola, Maru, ¿estás en línea? ¿Me escuchas? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a toda la universidad. Muchas gracias. Bueno, ya queríamos que nos comenten la situación. Bueno, ayer nos enteramos es que en Paraguay se aprobó el arancel cero en las universidades públicas. ¿Quieres que nos comenten sobre eso, sobre ese tema? Primero, para comenzar un poco con el proceso que se dio para esta conquista, nosotros y nosotras nos organizamos. Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, estoy en un movimiento que se llama Sununu, y como dijiste, participamos en una coordinadora que se llama Coordinadora Estudiantil de la Universidad Nacional de Asunción, que se crea en este contexto de pandemia a partir de la crisis socioeconómica generada en los países de nuestra región, y especialmente cómo tuvo impacto esto en la permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo. Se empezó a dar una deserción masiva y una falta de participación considerable en el formato de clases virtuales que se está intentando implementar desde nuestro Ministerio de Educación, asimismo desde nuestro Consejo de Universidades Superiores. Y esto no está resultando, no se está condiciendo con las condiciones inmediatas de nuestros compañeros y compañeras que nos manifiestan no tener las condiciones económicas para tanto el internet como para las TICs, las tecnologías de la comunicación e información. Entonces, nosotros y nosotras nos organizamos en una coordinadora para plantear posibles soluciones en un primer momento a nivel interno de nuestra universidad. Después, hace aproximadamente un mes y medio sería, nos organizamos y fundamos el primer congreso de las universidades públicas de nuestro país. En Paraguay tenemos 8 universidades públicas que nos juntamos en un congreso de estudiantes de las representaciones de las 8 universidades y declaramos crear una coordinadora que se proyecte a la marcha, a la movilización que tuvimos ayer, ya que también presentamos un proyecto de arancel cero. Consideramos que el cobro de aranceles en las universidades públicas es un despropósito en sí, y en contexto de pandemia, que genera aproximadamente 8.000 despidos mensuales en nuestro país, teniendo en cuenta también que la mayor población trabajadora en nuestro país es joven, menos de 35 años, que está también en edad de estudiar en la universidad. Consideramos que no tiene objeto y que es una limitante más a las poblaciones más populares para poder acceder al estudio superior. Entonces habíamos propuesto nosotros y nosotras este proyecto de Arancel Cero, que se vino dando todos los procesos burocráticos hace 2 o 3 semanas, más de un mes, no les miento, más de un mes ya, y ayer finalmente se pudo tratar en la Cámara de Senadores, donde la aprobación se consiguió gracias a una presión popular importante de todo el sector educativo, tanto estudiantes, docentes, docentes secundarios, funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia, y también una suma masiva de sindicatos de trabajadores y trabajadoras de otras áreas, que por más que las reivindicaciones no las acogían directamente, entendieron que es una reivindicación común de los sectores populares. Así, Amaru, te podríamos consultar para tener bien en claro. Entonces ustedes, porque acá en Argentina todas las universidades son públicas. Allá todas las universidades eran privadas. O sea, hay universidades públicas, pero también pagaban el arancel. Así mismo. Acá la universidad es supuestamente pública, pero nunca se abolió, nunca se quitó el arancelamiento de la educación. Nosotros pagamos, por ejemplo, por derecho a examen. Uno tiene que pagar para poder rendir, para matricularse a una carrera, uno tiene que pagar para revisar el puntaje de un examen que uno no está de acuerdo con la puntuación, con la calificación que le dieron, bueno, también se paga para la revisión de ese puntaje, se paga derecho a biblioteca, se paga derecho a textos, en nuestro país se paga todo igual en la universidad pública, y esa es una limitación demasiado grande para los sectores populares que no pueden acceder a este nivel de formación superior. Ah, claro, sí, es totalmente diferente acá, porque acá la pública no se paga absolutamente nada. Allá sí es como sería medio semi-privada. Sí, efectivamente son semi-privadas las universidades públicas hasta ayer. Ahora se va a tratar de vuelta el proyecto de Arancel Cero ya en la Cámara de Diputados. Todavía desconocemos la fecha exacta, pero aproximadamente en una semana y media, dos. Y la intención es redoblar las movilizaciones, ya que en nuestro país, algo importante que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo las políticas educativas es que nosotros heredamos un proceso de precarización educativa de 35 años de dictadura que todavía tiene unos rastros imborrables en nuestro sistema educativo que se basa fundamentalmente en ideas conservadoras fundamentalistas y no da paso a un progresivo desarrollo científico que también incluya a diversos sectores sociales históricamente marginados. Entonces nosotros entendemos que este es un primer paso demasiado importante al momento de derrumbar un poco más el muro que separa a las poblaciones populares de toda posibilidad de una vida mínimamente digna. Ahora estamos organizándonos para una manifestación mucho más fuerte el día en que se trate en la Cámara de Diputados. Claro. Y Amaru, quería también que nos comentes, ¿cómo están ustedes? Bueno, estamos todo el mundo con el tema de la pandemia. ¿Cómo los universitarios, cómo están con las clases? Porque acá en Argentina estamos, bueno, no estamos yendo los universitarios a clases, tenemos una fecha promedio en volver en agosto, pero todavía está en veremos eso. ¿Ustedes cómo están con clases virtuales? ¿Hay una fecha estimada que tienen de regreso a volver a la universidad? Bueno, las instituciones a partir de la pandemia generaron un plan tentativo que sería la respuesta institucional de no perder el año y adaptarse a las condiciones de no presencialidad en la educación. Se presentó un plan de clases virtuales, que es lo que se está tratando de desarrollar en la mayoría de los países ahora mismo, pero hay una cuestión que no se prevé, que son las condiciones, como te mencioné, de las y los estudiantes. Y en ese sentido, en nuestra facultad, en nuestra universidad, mejor dicho, la Universidad Nacional de Asunción, ya comenzaron las clases en formato virtual hace aproximadamente 2 o 3 semanas en muchas facultades de la universidad. Las clases virtuales consisten básicamente en que uno pueda tener todo su proceso de aprendizaje, de realizar las tareas de lectura de textos, de producción de materiales, a partir de plataformas en Internet, de plataformas online. Para eso uno requiere, uno, internet ilimitado, ya que las plataformas son bastante pesadas y requieren una gestión de información bastante grande, ya que son textos, trabajos, programas, etcétera, que se tiene que desarrollar. Y también, al mismo tiempo, requiere una herramienta digital, un teléfono o una tablet que no sea de gama baja, ya que todos los programas, todos los datos que tiene que manejar son bastante complejos. Y por lo tanto no puede tener acceso a buen desarrollo de clases si no cuenta con un aparato celular o con una tablet que funcione bien. Esas son cuestiones que no se previeron. En nuestra institución, a principios de la pandemia, solamente acá en Central, en el departamento Central, donde nosotros y nosotras estamos estudiando, donde aproximadamente estamos unos 25.000 a 30.000 estudiantes, 16.000 habían declarado hace aproximadamente 3 meses que no iban a poder desarrollar las clases virtuales por falta de condiciones económicas mismas. A esto todavía no hubo una respuesta de las autoridades. Nosotros y nosotras estamos exigiendo, esa es otra de nuestras reivindicaciones, la inversión en tecnología de la información y la comunicación, pero lastimosamente aún no recibimos ninguna respuesta a esta exigencia. Nosotros y nosotras desconocemos si este número de 16.000 estudiantes hace aproximadamente 3 meses habrá crecido considerablemente con la crisis económica que aumentó, y es preocupante. O sea, las clases virtuales en un contexto de crisis económica, en un contexto de precarización de la educación históricamente, donde nunca se invirtió en la tecnologización educativa, entendemos que las y los estudiantes lo pueden cargar con el costo de la crisis, en ese sentido de una adaptación forzada y una adaptación excluyente que va a dejar por fuera del sistema educativo a la mayor parte de las y los estudiantes que no tienen un nivel económico pudiente, vamos a decir. Entonces, en ese contexto están las clases virtuales en Paraguay en querer funcionar, pero no prever las condiciones para todos los sectores poder participar en ese proceso. Amaru, te quería consultar en ese sentido. En el sistema educativo con las primarias o los secundarios, los institutos secundarios de educación, ¿cómo están haciendo? ¿Tenés un poco conocimiento sobre eso? ¿Del sector secundario en Brasil? Sí. Sí, nosotros estamos en coordinación, de hecho, con sectores de la educación secundaria. Acá hay un gremio que está bastante movilizado que se llama FENAES, que es la Federación de Estudiantes Secundarios. Las movilizaciones que estuvimos desarrollando estos días fue con acompañamiento de ese gremio organizado, también con acompañamiento del sector docente de los secundarios y las secundarias. La situación especialmente de las y los jóvenes que están en educación primaria y educación secundaria es sumamente grave. En nuestro país, las universidades nunca superaron la centralización que tienen en la capital. En nuestro país, en Asunción y Central, que es la capital del Paraguay, están la mayor parte de las universidades. Te hablo en serio, sin una exageración, de aproximadamente el 85% de la presencia de las universidades no sale de Central, y cuando sale de este departamento central, se mantiene en zonas de cabeceras departamentales, en ciudades grandes. Las zonas urbanas, que son mayoría en nuestro país, no cuentan con la presencia de universidades. Eso es por un lado. Entonces, en respuesta a, vamos a decirle, a esta poca descentralización que hay, muchas personas se ven obligadas a migrar a las cabeceras departamentales o al departamento central para poder estudiar, acceder a la educación superior. Por otro lado, también están los secundarios que, participando de la misma realidad de precarización educativa, ellos y ellas están en peores condiciones aún, ya que la mayor parte de la población estudiantil en nuestro país no es universitaria, sino más bien primaria y secundaria. Ellos sí están distribuidos por todo el territorio nacional. En nuestro país, hacia el Chaco, hacia la región oriental, la señal, por ejemplo, de las telefonías celulares es casi nula. O sea, uno cruza el río que divide la región oriental de la región occidental y el teléfono se queda sin señal. Y estamos hablando de miles de estudiantes, principalmente de comunidades indígenas que viven en esas zonas, que no pueden simplemente acceder a la formación con las clases virtuales por no tener o teléfono, por no tener internet. No hay una respuesta efectiva de las autoridades. Entonces, estamos como en esa situación también en el nivel secundario. Perfecto. Bueno, Amaru, te quería decir, bueno, entonces comentanos que ustedes van a realizar de vuelta otra movida cuando sea para cuando se junten en diputados, cuando se junten para reformar la cuando se constituya la ley. Sí, así mismo la idea es seguir agitando. ¿Tienen fechas aproximadas? Aproximadamente se trata dentro de una semana y media. Aún no hay una publicación oficial de la Cámara de Diputados, pero estamos expectantes estos días. La idea es poder movilizar de vuelta a todos los sectores de la educación y profundizar la coordinación que se tuvo con las centrales obreras que también participaron de la marcha de ayer. En nuestro país, una reivindicación histórica ha sido la inversión en educación, no solamente con aspiraciones de desarrollo técnico o científico, sino también con aspiraciones de dignificación mínima de las condiciones de vida de la mayoría de la población, ya no ha podido acceder a una formación no precaria, podría decirse. Entonces, esto para nosotros y nosotros es una causa nacional. Es algo llamativo cuando te pones a pensar, porque en muchos otros países el arancelamiento se eliminó hace muchísimo tiempo. En Argentina se eliminó hace más de 50 años y así, o sea, es algo muy notable, sí. Pero que para nosotros termina siendo una causa nacional porque nunca tuvimos acceso a esto. Entonces, las sindicales obreras, por ejemplo, cuentan con que esta reivindicación es un proceso clave, un paso clave para la conquista de más derechos de los sectores populares. Así que las movilizaciones, por más que sean de reivindicación estudiantil, reivindicación educativa, no se limitan a la participación del sector educativo, sino cuentan con el apoyo de las centrales obreras de nuestro país. Así que con esas centrales obreras también, y organizados y organizadas como estudiantes docentes, estaremos participando en una movilización mucho más grande para cuando se trate en el Congreso del... en el Diputados, quiero decir. Bueno, Amado, te agradecemos por la comunicación y por informarnos sobre eso, y nos parece muy importante decirlo también porque es una lucha muy grande que tienen ustedes los estudiantes y se va a lograr. Y bueno, algo que quieras decir para cerrar. Y nada más estar atentos, expectantes. En estos procesos sabemos que son resultado de la presión popular en una que se ha inscrito en el marco regulatorio de una sociedad sin que haya una fuerza que ejerza presión real para que se concrete esa ley como un hecho. Entendemos que en el contexto de pandemia en nuestro país, la mayoría de las leyes se han dictado desde un paradigma que, vamos a decir, les favorece o hace primar a intereses de sectores de sectores económicos que no necesitan ninguna primacía, no necesitan ninguna ayuda especial del gobierno. Sin embargo, todas las medidas tomadas de salvataje económico en este contexto de crisis se han destinado a esos sectores poderosos. Mientras que sectores tan fundamentales como la recuperación, como la educación, que hacen parte fundamental de la recuperación económica de un país en el contexto del COVID, no ha sido objeto de ninguna inversión real, ninguna inversión sustancial, podría decirse. Entonces, estar atentos y atentas, presionando también de las redes sociales, que son una herramienta fundamental en este contexto de no poder movilizarnos masivamente. Y nada más, agradecerles por el espacio. Entendemos que mientras más se difundan estos procesos de lucha, es más probable que haya un apoyo masivo, y el apoyo y la movilización popular son las únicas en nuestro país particularmente, y pienso que en todo el continente, son la única manera de establecer marcos normativos favorables a los sectores populares, ya que esperar una buena voluntad de herederos de 35 años de dictadura en nuestro país es ilusorio. Solamente haciendo y participando en las calles conseguimos conquistas, y es lo que se logró ayer y es lo que se va a lograr en un par de semanas. Así que les agradecemos mucho por el espacio y estamos en contacto. Muchas gracias, Amaru. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, así pasaba Amaru Benítez, él es pertenece al Movimiento Estudiantil Sununu, que participa de la Coordinadora Estudiantil de la UNA, y nos parecía de suma importancia hablar sobre esto, chicos, porque nos comentó sobre el arancel cero de la Universidad de Estudios que viven allá en el país de Paraguay. Entonces, y bueno, y también debatíamos sobre acá, sobre Argentina, que tenemos las universidades públicas. Yo he estudiado mucho tiempo en Córdoba y debo decir que no he pagado un peso en toda mi carrera universitaria, mi título lo tengo, no he pagado nada. Y también tenía contradicciones cuando me puse a estudiar acá en Jujuy, porque volví a la provincia a hacer un profesorado y me pedían pagar. Y yo siempre cuestionaba eso porque decía, ¿cómo? Si yo nunca pagué y acá me hacen pagar. Es como que también tienen sus internas eso, pero bueno, allá nos comentaba el compañero que sí pagan como una universidad privada. Si acá tenemos conocimiento de las universidades privadas de la provincia, del país, se paga para derecho a examen, se paga para... Tenés que presentarte una vez que tienes invitaciones en exámenes. O sea, la verdad que estuvo muy buena la entrevista, me pareció de mucha información la que nos dijo, que no sabíamos, que había mucha gente que no tenía en cuenta eso, y sobre todo que se aprobó eso en plena pandemia. Ellos están viviendo la misma situación que nosotros, lo que hablábamos de la fase de la tecnología, de que hay mucha gente que no tiene los recursos para estar conectado, para estar en clases. Así que no sé, la sobre verdad todo que comunidades indígenas, dijo, no, ahí que me pareció como impactante eso, la cantidad de personas que se quedan afuera, digamos, durante toda esta pandemia, fuera del sistema educativo, ¿no? Y la lucha que vienen teniendo es muy importante a nivel latinoamericano. Bueno, si bien nosotros tenemos una reforma universitaria de 1918, me parece como fundamental que tengamos estas luchas a nivel regional, a nivel suramericano, que pueda visibilizar, ¿no?, lo que ha venido siendo esta conquista, que bueno, que esperamos que dentro de una semana en Cámara de Diputados se termine de aprobar esta ley, porque significa un montón, ¿no?, en el reconocimiento de los derechos de poder estudiar, ¿no?, al pueblo, que se le reconozca ese derecho a una educación gratuita, pública, de calidad, científica, que acompañe, ¿no?, las necesidades de un pueblo. Amaru lo relató muy bien, nos contó y nos historizó. Y bueno, sepan también que el pueblo paraguayo viene teniendo como esas luchas hace unos meses, cuando empezó todo esto de la pandemia. Recuerdo que la Federación de Estudiantes Secundarios, el SENAE, que nos comentaba ahí Amaru, habían hecho un paro virtual. O sea, los estudiantes secundarios habían hecho un paro por reclamar las cuestiones que tenían que ver, ¿no?, con los estudiantes secundarios que quedaban afuera de producto de esta pandemia del sistema educativo. Entonces la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios juega un rol también dentro de esta lucha, y también, como nos contaban, los sectores obreros, los sectores de trabajadores, cómo se iban sumando. Es muy parecido a lo que sucedió acá, ¿no? Sí, y aparte también es importante recordar que esto, lo que se ganó hoy en Paraguay, también es algo que se viene peleando en los países de Chile, de Bolivia y demás, que es un buen avance esto lo que tuvieron en este país los compañeros para tener esta respuesta, ¿no? Algo que se viene peleando en toda la parte de Latinoamérica también. Sí, así es, toda Latinoamérica tiene una historia de lucha tremenda. Pero bueno, en el sistema educativo, qué bárbaro, ¿no? Que bueno, si nos vamos también para el otro lado, Chile está exactamente en la misma lucha. Me parecía como que Paraguay tiene un componente importante de participación de adolescentes y de jóvenes en este proceso, que es bien destacable, ¿no? Y sí, sobre todo la lucha, como bien decía Amaru, todo fue el esfuerzo gracias a ellos, a que movilizaron y que estuvieron pidiendo el derecho a la educación pública, que es algo que todos necesitamos, y ellos más hicieron. Así que estamos muy felices por eso, y ojalá, bueno, podamos tener de vuelta ya un contacto con él cuando se dé la ley y cuando ya pasen después de diputados para que nos siga comentando, porque la verdad que, como bien decía Robert, nos interesó de todo lo que sucedió ahí, nos contó un poco la historia de Paraguay, y quizás muchos desconocíamos o sabíamos, por ahí nomás así a ligera, pero es un tema muy importante, y la verdad que me pareció muy interesante la entrevista. Bueno, chicos, ya son las 11:20 de la mañana, se nos pasó un poco, ya nos quedan los últimos minutos, nos quedan todavía dos entrevistas más a la que seguir, pero me parece que vamos a la pausa para relajar un poquito y volver con más info, porque vamos a volver a hablar de salud con la siguiente nota que tenemos. Y vamos a terminar hablando sobre algo que aconteció mucho acá en Jujuy, bueno, esta semana. No queríamos dejar de pasarlo, sobre el apagón de Ledesma. Pero bueno, chicos, vamos a la pausa. Gaby, danos las redes para que se sigan comunicando con nosotros. ¿Estás ahí, Gaby? Te perdimos un rato. Gaby. Aquí bueno, estoy, chicos. Aquí estoy. La agarré que venía. La agarré que venía, porque está... No, como la maestra, Gaby. Acuérdate que soy como la maestra que hizo alumna. Me quedé copada con la voz de... Bueno. De Amaru. Bueno, con la tonadita de Amaru. La tonadita paraguaya. Sí, así es. Bueno, nos pueden escuchar a través de la página de Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, o por nuestra página de Facebook, nos buscan como Radio Pueblo, o también nos pueden escuchar por la 90.1. Y bueno, y si quieren mandar un mensajito, saluditos, se pueden comunicar al 388-570-4225. Así es, así te puedes conectar con nosotros y escucharnos en los últimos a media hora del programa que nos queda. Todavía tenemos más info para pasarte. Y vamos a la pausa y hablamos enseguida con más Enredando las Mañanas. I give it to us, unification.